Este club nació en el año 2013 en la sede del Colegio del Cooperativo en la localidad de Engativá. Lo fundó el señor Jorge Iván Castro Niño. Al año siguiente se trasladó al Colegio La Palestina y empezó a crecer como equipo. Se fue expandiendo poco a poco, teniendo una capacidad para manejar 300 niños de 10 a 18 años. En el año 2016 tuvieron cambio de sede en Pinturas Blair, en el kilómetro 3.5 vía Siberia a las afueras noroccidente de Bogotá. Han tenido varios logros como el torneo Maracaná, ser el mejor equipo bogotano en el torneo nacional Medellín Soccer Cup, hizo en 2015 ser el ganador de la Liga de Bogotá de Fútbol. Actualmente este club tiene una sola categoría, con la cual lo conformó con 23 jugadores entre 14 y 16 años de edad, donde ellos son los representantes de este club. La idea principal es que los jóvenes se alejen de las drogas y los malos pasos para que tengan un futuro mejor y también poder demostrar el nivel y el talento que tiene cada jugador. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Jorge Castro, entrenador del Club Águilas Bacatá, con el cual ha logrado varios triunfos a nivel del fútbol bogotano, como lo son la Liga de Fútbol Bogotá, temporada 2016 y 2017. Y la gran final de la Liga en el 2017 fue jugador profesional en algunos clubes en Colombia, como lo son Real Santander, Centauros, Academia, etc. Sabiendo que hay una gran variedad de equipos como lo son Millonarios, Santa Fe, Equidad, que son uno de los grandes referentes del fútbol a nivel bogotano, ¿por qué usted decidió comenzar en este nuevo equipo y cuál era su meta? Tomé la decisión de iniciar este proyecto por la calidad y el talento que encontré en un inicio en una escuela donde llegaron alumnos con mucho talento que querían buscar una opción diferente de formación deportiva y evitar, digamos, filtros gigantes que hay en esos clubes profesionales. Básicamente fue eso, confiar y creer en el talento de los alumnos que llegaron. El crecimiento de los equipos se da gracias al nombre del equipo y los títulos, los cuales llaman mucho la atención hacia los jugadores. ¿Cómo fue el crecimiento de este equipo, ya que era nuevo y las personas no tenían conocimiento de él? A partir de la llegada de los jugadores con mucho talento, creando un modelo de juego interesante, adaptando a las condiciones y destrezas de los alumnos, se empezaron a lograr resultados interesantes que poco a poco fueron marcando diferencia a nivel Bogotá y consolidando más el equipo. Viendo el conocimiento del equipo, ¿cómo lo toma y cómo es el manejo de tantas categorías que el rango de edad era de 10 a 18 años? El resultado de la evaluación nos da en dónde tiene que estar ubicado el jugador, tanto por edad como por nivel. Entonces, cuando llega en categorías inferiores, tienen un plan de trabajo que hay que desarrollar. Esta categoría 2002, de la que estamos hablando, viene un proceso de 5 años en donde ya había un plan para desarrollar, para formar, para enseñar cada punto de este plan. Entonces era más fácil porque seguir ese plan, cuando hay una hoja de ruta, es más fácil. El equipo en esos momentos es uno de los mejores en la capital. Para esto debe haber algunos jugadores que sean referentes a este gran equipo, ¿no? Jugadores referentes no es tan fácil porque es que son posiciones, es un equipo, es un deporte de conjunto en donde se unen muchas funciones. Entonces tienen diferentes categorías, tienen diferentes funciones, cada uno en su posición cumple una función y considero que tenemos un grupo muy, muy homogéneo y es por eso que se han logrado los objetivos, pero destacados todos porque tenemos un equipo muy competitivo. ¿Y cuál es el propósito con estos jugadores? Tuve la bendición y la fortuna de poder jugar fútbol profesional y al ver tanto talento que pudo llegar inicialmente cuando estábamos en el colegio La Palestina y ver que tienen tanto talento y al jugar profesional y ver jugadores que de pronto no tenían tanto talento pero lograron jugar y poder tener una posibilidad de vida, el objetivo es, como en algún momento se habló, en una pregunta anterior, poder dotarlos, darles herramientas para que en un futuro puedan presentarse a equipos profesionales y, ¿por qué no?, iniciar una carrera profesional. Ese es el objetivo. Ya tiene pensado en terminar el proceso como entrenador, pero esto va a dar cuando termine la rutina con este equipo. ¿Qué hará después de haber ubicado a alguno de estos muchachos en un equipo profesional? Mi meta a largo plazo, mi objetivo a largo plazo es volver al fútbol profesional. Ese es mi objetivo. Tengo que terminar de capacitarme, tengo que hacer unos cursos en Argentina para poder tener unas licencias Conmebol. Terminar, capacitarme bien para cuando me llegue la posibilidad de volver al fútbol profesional, mantenerme como director técnico. Muchas gracias, profesor Jorge, por brindar un poco de su tiempo para saber más del club y los planes que tiene para este y estos grandes muchachos. Cuando hay un plan diseñado desde la categoría inferior a la categoría mayor, es muy fácil guiarse o muy fácil llevar unas categorías, porque ya hay un plan descrito, ya hay un plan creado que le da la guía tanto a los directivos como a los directores deportivos como a los entrenadores para poder desarrollar el plan de trabajo. Teniendo en cuenta las categorías cachorros, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil, ya sabiendo el manejo de cada una de estas categorías a día de hoy, ¿cómo es el manejo con la categoría actual y el equipo actual? Cada categoría, cada alumno que llega a Águilas se evalúa